Ya casi llega el fin de semana. Jueves de Recuerdos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Muy buenas noches, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a Noche de Tertulia, un espacio donde la palabra se convierte en un refugio. Esta noche los invito a entrar en un universo donde escribir no es solo un acto creativo, sino un acto de sanación. Porque hay libros que entretienen, libros que enseñan y hay otros que transforman. El que nos convoca hoy pertenece a esta última categoría. En producción les saluda María Luisa Alcalá, en conducción les saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Nuestra invitada es una mujer que ha decidido hacer de la escritura una herramienta de vida, de resiliencia y de encuentro consigo mismo. Me refiero a la licenciada Muriel Bertolini Moura, fundadora de editorial Somos Freelancers y autora del libro Manual de Escritura Catártica, parte 1, descubre el arte de escribir para sanar, una obra que ha comenzado a marcar un antes y un después en la forma en que entendemos el poder terapéutico de la palabra. Tras la pausa continuaremos con buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook o también a que nos sigan en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Así estás también, escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Así también les recordamos de que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Tomen nota que es al +1 554-8201. +1 554-8201. +1, no se olviden porque estamos en la Unión Americana. 551-254-8201. Ya regresamos. Estamos en Noche de Tertulia en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones?

y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 8:10. Y tenemos una noche con neblinas. Tenemos una temperatura que está en 63 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 59. Es decir, estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 15 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos en Noche de Tertulia. En breves instantes disfrutaremos de un conversatorio con nuestra invitada, Muriel Bertolini Moura, licenciada en Dirección y Producción de Cine y TV, fundadora y directora de editorial Somos Freelancers LLC, y comparte con nosotros el libro Manual de Escritura Catártica 1, Descubre el Arte de Escribir para Sanar. Antes queremos recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales y estamos como Luna 9 Radio Digital. Si desean también pueden utilizar el WhatsApp al número +1 551 254 8201. Y son exactamente 8:11. 8:11 aquí en New Jersey. Pues momento justo para empezar Noche de Tertulia. Nuestra invitada de la noche es la licenciada Muriel Bertolini Moura, mentora creativa, coach literaria, editora de estilo, guionista, productora y directora audiovisual. Es fundadora y directora de editorial Somos Freelancers LLC, un proyecto editorial independiente y una comunidad de autores que acompaña integralmente a escritores hispanos y latinoamericanos en la escritura, edición, autopublicación, traducción y difusión de sus obras. Formada como licenciada en Dirección y Producción de Cine y Televisión, técnica productora en medios audiovisuales por la Universidad Nacional de Córdoba, Muriel combina su formación audiovisual con años de experiencia en redacción periodística, guión y escritura sustituta. Ha dirigido equipos audiovisuales guionados, series y programas y producidos cortometrajes, además de su labor como redactora periodística en Infonativa, redactora SEO en Workana y Ghostwriter Freelancer, lo que le otorga una mirada integral para acompañar la construcción narrativa y visual de los libros y proyectos de sus autores. En el 2022, junto al licenciado Franco David Cruz, consolidó editorial Somos Freelancers, desde donde lanzó la comunidad de escritores exitosos y el Pacto de Autores, iniciativas organizadas para potenciar lanzamientos colectivos, generar apoyo recíproco en compras, reseñas y posicionamiento en Amazon, y favorecer que los autores independientes alcancen visibilidad y ventas sostenibles. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Licenciada Muriel, es un honor tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida a Noche de Tertulia. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, Francisco. Buenas noches. Estoy muy feliz porque me hayan invitado de nuevo a poder conversar acá con vos en este hermoso programa sobre este manual de escritura catártica, que no lo escribí sola, que lo escribí con varias autoras que fueron las primeras en apostar por mi taller. Y bueno, este fue el fruto de todo ese trabajo que hicimos en las clases. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio en nuestra sección Noche de Tertulia. Pues empecemos. Licenciada Muriel, su libro propone una escritura como una herramienta para sanar. ¿En qué momento de su vida descubrió que escribir podía convertirse en una forma de terapia? Bueno, en estos años, desde que empecé en este trabajo de la escritura sustituta, que fue en Workana hace más de 5 años, las primeras autoras que llegaban a nosotros eran personas que tenían mucho para compartir sobre su vida, sobre sus experiencias, su historia, y que necesitaban de esta transformación que genera darle visibilidad a nuestros problemas, a lo que nos aflige, a lo que aprendimos de la vida también. Y fueron pasando los años, tuve el honor de seguir acompañando más autores, Y así es como finalmente estructuré este sistema, teniendo en cuenta y combinando no solo la experiencia profesional y la formación académica, sino también lo que yo me daba cuenta que las autoras muchas veces necesitaban para poder abordar ciertos temas que tal vez les pesaban o les dolían. Y pensaba yo en ciertos ejercicios, en ciertos cuestionamientos que es necesario que uno pueda hacerse cuando piense a compartir un contenido de valor y que sea transformador para otros. Y así es como fui estructurando el taller de escritura catártica, que en esta práctica que vamos haciendo a lo largo de las clases, creamos los manuales. Excelente, pues a menudo quienes escriben por necesidad emocional descubren que la palabra tiene una capacidad casi milagrosa de ordenar el caos interior. Muchas gracias. El manual de escritura catártica habla de un método. ¿Podría contarnos, por favor, cómo nació este método y cuáles son sus pilares fundamentales? Sí, claro, Francisco. Bueno, como te contaba, en estos años de acompañamiento a autores que buscaban contar sus historias, darle visibilidad a esas problemáticas cotidianas de sus vidas y de las personas que los rodeaban, bueno, fui encontrando ciertos retos. Muchas veces nos cuesta hablar en profundidad de ciertos temas. Tal vez queremos contar sobre algún aprendizaje de nuestra vida que consideramos valioso, pero no somos capaces de profundizar porque tal vez es más incómodo estar en ese lugar de autorreflexión. Entonces pensé justamente en estas cosas que experimentamos en la práctica de la escritura para crear el método de escritura catártica. Entonces, lo basé en cuatro pilares. El primero es la escritura expresiva, para que comencemos por empezar a poner en palabras esas cosas que sentimos, esas cosas que experimentamos y que tal vez no sabemos muy bien cómo describirlas. Entonces, es todo un ejercicio introspectivo, autorreflexivo, que nos lleva a poder interpretar en palabras eso que nos está pasando dentro. Otro de los pilares es la escritura catártica, que tiene el objetivo dentro del taller y también de los manuales, que son interactivos, de que seamos capaces de ir soltando todas esas cosas que cargamos, que son recuerdos, ideas, comentarios y demás planteamientos que tenemos internos y que algunos ya no nos sirven, ya caducaron. Otros están ahí, necesitan que los llevemos a la acción. Otro de los pilares es la escritura terapéutica. Y ahí es como cada autora va buscando cómo poder transformar eso que lleva dentro, cómo poderlo transformar en acción para optimizar ciertos aspectos de su vida diaria. Cómo van impactando esas ideas que llevamos dentro en nuestra vida y si las modificamos, las cambiamos, cómo también eso puede potenciarnos a nosotras. Y por último, trabajamos en la escritura creativa, que nos va ayudando a hacer de todo este proceso algo que sea estético y que también tenga una estructura que le sirva y sea funcional para otra persona que quiera leernos. Entonces ahí empezamos a pensar en metáforas, en símbolos, en estructuras narrativas. Y estos serían los pilares del método de escritura catártica. Muchísimas gracias. Es interesante pensar que detrás de cada ejercicio que propone hay una estructura consciente, casi científica, de acompañamiento emocional. Muchas gracias. Licenciada, en el libro se percibe un equilibrio entre lo técnico y lo emocional. ¿Cómo logra usted combinar el rigor de la escritura con la libertad que exige la catarsis? Es todo un reto para mí. Por ejemplo, este año, porque todos los años, de manera semestral, lanzo el taller de escritura catártica. Y el año pasado hicimos el primer manual y el segundo manual en las dos mitades del año que lancé los dos talleres y este año de nuevo. Y cada taller que va pasando, las autoras que permanecen también se transforman y se enriquecen y escriben cosas más profundas. Entonces, es cada vez también para mí un poco más difícil ser la editora de los manuales y me está llevando más tiempo poderlos editar. Y es todo un reto, porque la idea es que la persona que se sienta a leer pueda sentirse interpelada por este mensaje, pueda sentirse atravesada por las experiencias de las autoras y que de una manera rítmica y que capte la atención y que no aburra, se puede ir jugando con un poco de teoría, un poco de práctica, un contenido de alguna autora que comparte su experiencia, pone su propia vida de ejemplo, y después un espacio para que la persona también pueda reinterpretarse a sí misma y escribir dentro del manual. Entonces, voy trabajando siempre en los manuales con esa estructura, un poco de teoría, un poco de práctica, un ejemplo de alguna autora que abordó algún ejercicio y una propuesta de ejercicio para la persona que está leyendo. Fascinante. Ese equilibrio entre estructura y emoción parece ser el corazón del método. Escribir no como desahogo, sino como una reconstrucción, ¿verdad? Sí. Algo que siempre hablamos con las autoras de estos talleres es que hay una gran diferencia entre escribir para nosotras mismas y escribir para otros. Cuando escribimos para nosotras mismas, nuestro objetivo solamente es descargarnos, es soltar, es liberar esas tensiones, es dejar depositado en el papel eso que nos está pesando a nosotras. Pero cuando escribimos para otros, nuestro objetivo cambia. La meta es que ese material sea capaz de transmutar también a otras personas, que las otras personas se sientan atravesadas por ese contenido y también ellas puedan procesar sus experiencias de vida y ser parte de ese cambio. Entonces, en ese trabajo tenemos que ir pensando tanto en nosotras como también en ese otro que va a estar ahí leyendo. Excelente, muchísimas gracias. Usted reúne en esta obra voces de mujeres de distintos países. ¿Qué aprendió de ellas al coordinar este trabajo coral? Ah, bueno, yo soy la principal admiradora de cada una de ellas. Aprendí mucho, aprendí de diferentes cosas, cómo administrarme, cómo administrar mis tiempos, cómo aprender a poner límites, también a pedir lo que necesito. Son mujeres que tienen una gran experiencia profesional, laboral, como madres, como abuelas. Es realmente mucho el bagaje que cada una trae, también es muy diverso, son autoras de distintas partes del mundo, algunas que viajaron mucho, que vivieron en diversos países, que crecieron en distintos países, que decidieron emigrar. Así que sí, aprendo constantemente de todas ellas. Wow. Cada testimonio suena como un eco universal, ¿no? Escribir duele, escribir también une, y eso es palpable aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, le comparto que tenemos saludos, interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Empecemos con los saludos de Diana Mindling, quien nos escribe desde Argentina. Muchas gracias. Nos dice muy buenas noches, perdón, muy linda noche. Muchas gracias, de verdad. También saludos de Curación Consciente. Muchas gracias por escribirnos. También Natalia Chueca desde España. También tenemos al escritor, profesor, licenciado Santiago Iranzo, quien estuvo con nosotros desde España. También ahí está la interacción. Maestra Hortensia Rosas desde Cuernavaca, México. Y el primero que llegó fueron los saludos de señor Franco Cruz, quien es cofundador también de Somos Freelancers y nos había escrito temprano acá, nos había puesto. Ok, hold on 1 second. Ok. Franco Cruz, saludos a la licenciada. Sin duda, escribir es un acto que cambia vidas más allá del libro. Uno no es la misma persona al comenzar un libro que al terminarlo. Saludos desde Argentina. Muchas gracias por compartir, licenciado, con nosotros. También tenemos mensaje de Judy Medina, quien nos escribió en Messenger. Nos pone.

Mi estimada procrastinación, te doy hoy mi sentencia para ti y es de muerte. Tengo que ser severa como un ciclón violeta de giros flotantes sacudiéndose esa cáscara de letargos y de sueños quietos. ¿Por qué has hecho de mi vida un caos incontrolable? Y ya te he dicho que bien existen momentos en los cuales me han dado mucho placer, pero en este romance a la larga la única que pierde soy yo. Tú sabes que mi tiempo es valioso, tú sabes cuánto me hace feliz crear, pasear, hacer muchas cosas que me permiten disfrutar de la vida, pero te has convertido en un fastidio para mi progreso. Contigo dejo que se marche todo eso que te acompaña, que es hacer cosas innecesarias que no me suman, la mala cara que pones al salir de tu zona de confort, y un ratito más de romance termina haciéndome sentir culpable. Ahora que estoy clara, detesto tu cercanía. Detesto tus atributos misceláneos que me envuelven como una abeja a la miel, pero me he dado cuenta de que tú eres como una mosca al basural. Qué maléfica influencia has tenido conmigo. Dejarte ha sido la decisión más larga que he tenido que tomar. Tú y la muerte, o yo y mi felicidad, son dos influencias que de alguna manera me mantuvieron atrapada y me impidieron lograr mis objetivos de una forma más constante, y ahora ya soy libre de ti. Por fin libre. Mi poder está en mí. Gracias Dios, porque esto es sin duda un verdadero rompimiento al que no le tengo apego. La verdad, mi estimada procrastinación, ya no te quiero en mi vida. Qué bueno que te has marchado para nunca más volver. Gracias por lo que me enseñaste. Te abandono hoy para siempre. Desde este letargo nació uno de mis poemas. No quiero levantarme. Estoy pegada en el infierno de mis pensamientos. He hecho un castillo de sueños. He hecho un camino de brillos. Movimiento es cambio, movimiento es vida. Parezco un moribundo sin querer salir de allí. ¿Qué te pasa? Atrapada en tus imágenes amigables, abstractas. Mírate, solo estás allí tendida, con tan solo imágenes y pensamientos, que te alejan de esa vida, del goce, que te aíslan pensamientos de imágenes alegres y nuevas. Atrapada estás allí afuera, tras esa ventana de maderos rotos. Está esa arboleda de hermosos frutos, jóvenes llenos de vida, sonríen, juguetean, desbordan plenitud. Allí estiro mi mano. ¡Ey, dame, que me gustan los duraznos! Atrapada, estática, con tan solo un pensamiento, quiero salir de mi cama. Yo quiero uno, nuevamente se lo repito. No parece escucharme. Despierto de mi letargo, al fin puedo soltar el pensamiento. Grito desde el fondo de mi ser, yo también quiero uno. Suelto cadenas que me han atrapado, camino hacia allá. Hay vallas, también montículos. Salto como un atleta hacia sus hermosas frutas, pero estoy pendiendo de un solo hilo, el hilo de mi pensamiento. Pero allí, pendiendo de ese hilo, encontré mi fruto. No era ese durazno jugoso que me hacía salivar con tan solo verlo, sino que logré un hermoso membrillo verde. Conforme o no, solo así, al fin salí del letargo, de estar tendida en mi cama. Esto es de la autora Patricia Luisa Rojas Quinetti, una de las coautoras del Manual de Escritura Catártica 1. Wow, fantástico. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sabemos que también nuestra audiencia internacional pues lo está disfrutando cada segundo. Muchas gracias nuevamente por compartirlo. Licenciada, ¿qué distingue la escritura catártica de otras formas de escritura expresiva o terapéutica? Bueno, dentro del método de escritura catártica que nos llevó a escribir este manual y toda la saga de manuales, lo que distingue es que nosotras nos liberamos y gracias a esa liberación tenemos una herramienta de transformación para otros. Nos transformamos a nosotras, así como decía el licenciado Franco, que comentó hace un ratito que la persona que escribe no es la misma que escribió, sino que se vio transformada. Por eso que de lo que se liberó, por eso que soltó. Y bueno, la idea del método de escritura catártica y de todos estos procesos que vamos recorriendo junto a las autoras de estos manuales y que participan de las clases, es eso, que nosotras podamos soltar y liberarnos, encontrar esa transformación en el proceso y compartirla. Muchísimas gracias. Perdón, porque no toda escritura sana, ¿no? Algunos incluso lastiman más si no se canalizan desde la conciencia. Creo que esa sería la clave, ¿correcto? Sí, exactamente. Si solamente nos enfocamos en ahondar en el dolor, en el victimismo, en el autoconformismo, la escritura solamente nos va a servir para convencernos de que esa forma que tenemos de ver el mundo y la vida es la correcta. Y esa no es la idea. En este proceso buscamos poder hacer nuestra autocrítica, poder reflexionar en nuestros modos de percibir y de ver la vida y el mundo, y a partir de eso comienza este aprendizaje. Esto que escribió la autora a la procrastinación es una gran autocrítica, fue un proceso en el que ella no buscó justificarse, sino que pensó en algo que podía cambiar de su práctica diaria. De su forma de actuar cotidiana. Y esa es la tarea principalmente que asumo cuando hacemos estos talleres y pensamos en estos libros. Invitar también a la autorreflexión sin justificación. Wow, muchísimas gracias. De verdad, un privilegio que comparta usted todo esto con nosotros. Licenciado, su libro propone ejercicios guiados. ¿Podría compartirnos uno sencillo que los oyentes pudieran, digamos, a intentar esta misma noche? Sí, voy a volver al libro y voy a pensar en el ejercicio, que el resultado de ese ejercicio es el que leí de Patricia. Acá, ya lo encontré. Dice así: ejercita tu expresividad. Te dejo tres formas de ejercitar la escritura expresiva que puedes convertir en un hábito. Registro, detalle o documento. Visita un lugar público. Puede ser un parque, un centro comercial o una cafetería. Observa a tu alrededor y elige una situación que quieras describir. Crea un escrito con eso. Luego intenta indagar y explicar por qué te ha llamado la atención y cómo te identificas. Otra opción. Autorreferencial, autoexploratorio. En un momento a solas contigo, pregúntate cómo te sientes y habla de eso. Desarrolla una idea en torno a ese sentimiento que estás atravesando y cómo impacta en tu vida. Otra opción, retrospectiva, perspectiva, introspectiva. Escribe una carta. Puede ser para ti o para alguien que esté o que no esté en tu vida en este momento. También para una emoción. Puedes optar por escribir un cuento en tercera persona relatando algún acontecimiento que te haya marcado. Excelente. Este ejercicio. Esta propuesta de actividad es la que hizo la autora Patricia y lo que les leí. Excelente, qué poderoso pues sería si cada oyente pudiese al cerrar el programa tomar un cuaderno y empezar este proceso de liberación personal. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, en su experiencia, ¿cuál es la emoción más difícil de escribir? ¿El dolor, la culpa o el miedo? La culpa. La culpa es la más difícil. Porque cuando decidimos enfrentarla y escribir sobre eso, vienen otras emociones también, como la vergüenza, el miedo al juicio, el dolor que nos genera juzgarnos a nosotros mismos, no podernos perdonar. Y antes de asumir esa culpa, lo que buscamos, basado en mi experiencia acompañando a las autoras, lo que buscamos es justificarlo. Entonces, es muy difícil identificar esa situación que estamos justificando justamente para no asumir esta emoción. Excelente. Creo que escribir de aquello, pues, basado en la culpa, ¿no? Ese es el trasfondo, perdón, es la forma más honesta de vencerlo, ¿no? De contrarrestarlo. Exactamente, exactamente. Uno de los retos, de los primeros retos que tenemos que enfrentar cuando empezamos a escribir, es ser completamente, profundamente honestos con nosotros mismos. Y eso lo podemos abordar en la escritura si no estamos pensando mientras escribimos que nos van a leer conocidos sobre todo. Si pensamos que estamos escribiendo desde el anonimato, ese miedo, esa vergüenza, a exponer nuestra vulnerabilidad, a exponer eso que nos pesa, que nos avergüenza, que nos duele, que no somos capaces de perdonar de nosotros mismos, lo podemos soltar. Pero si empezamos a pensar, uy, no, esto lo va a leer mi hijo, lo va a leer mi hermana, mis vecinos, y ahí uno ya se va limitando y no se permite poder ver materializado en otro lado, externo a uno mismo, eso que pasó. Porque ahí también está la clave, ¿no? Cuando podemos ver desde otro lugar cómo accionamos y cómo cometimos esa falta que nos genera culpa, es ahí cuando nos damos cuenta que no teníamos las herramientas, que no sabíamos cómo más responder esa situación, y ahí es cuando nos perdonamos. Muy cierto. Muchísimas gracias, licenciada. Usted menciona que escribir también puede reducir la ansiedad. Cuéntenos cómo logra ese efecto desde la práctica catártica. Bueno, en la introducción de este primer manual les contaba a los lectores que escribimos por muchos motivos. Por ejemplo, en mi caso, yo escribía para organizarme, para ponerme metas, para expulsar mis emociones, para registrar mis momentos memorables. Y la mente suele estar muy cargada. Eso es algo que yo todavía lo sigo haciendo. Y muchas veces no volvemos a leer eso que escribimos. Y la mayoría de las cosas que escribimos en general no terminan siendo libros publicados. Pero en este ejercicio de escribir diariamente, vaciamos la mente, vaciamos el espíritu y también nos ejercitamos. Vamos ejercitando esa expresividad que también nos ayuda a identificar más fácilmente lo que estamos sintiendo, lo que está vibrando dentro nuestro, y también nos ayuda a escribir de manera más fluida cuando nos sentamos frente a la hoja o a la pantalla para escribir la historia que queremos compartir con el mundo. Entonces, la escritura diaria, en la práctica diaria, hacer journaling o, bueno, registro de las actividades y las tareas que nos ponemos también. Es una manera de ir vaciando y de ir reorganizándonos también y redefiniendo nuestras prioridades, las cosas que queremos hacer, las que no y demás. Escribir parece como que le da forma a lo invisible, ¿verdad? Sí, y nos ayuda también a ver en otro lugar eso que tenemos dentro. Cuando ya lo dejamos en la hoja, ya, si estamos hablando de un proyecto, de un sueño, de un objetivo y lo escribimos, verlo por fuera nuestro, no dentro nuestro, sino verlo materializado en otro lado, nos ayuda a acercarnos más a eso, a sentirlo un poco más real. Eso también nos pasa con la escritura. Entonces, tal vez no volvemos a leer esto, como te decía hace un ratito, tal vez escribimos y escribimos y son cosas que no vamos a volver a leer, organizaciones, planificaciones, descargas, no volveremos a leerlas, tal vez, pero las dejamos ahí, esa memoria visual también que tenemos hace que las cosas relevantes se fijen más. Puede ser, la verdad que a veces uno como que, digamos, a nivel profesional tiende como a regresar a los orígenes, a la base, y pues lo volvería a leerlo, ¿no? ¿Qué escribí, qué tomé, qué no estoy aplicando, qué aprendí, digamos, en un seminario, en una conferencia y no lo estoy haciendo? Entonces uno como que rara vez, esporádica vez, lo retoma lo que escribió y como decir, regreso a los orígenes. No sé si pasa siempre. Pero sí he visto en emprendedores, programadores, hemos estado en eso y de vez en cuando como que uno regresa, yo apunté algo de esto y uno como que busca sus libretas y comienza a chequear otra vez. Es muy interesante, muy Sí, yo enriquecedor. tengo mis apuntes del bachillerato, por ejemplo, también tengo mis apuntes de la universidad, tengo los apuntes de los talleres de escritura catártica, mis anotaciones diarias, tengo un cuaderno de anotaciones de planificación, otro de descargas, y realmente me sirve a mí y a, bueno, las autoras de los talleres, que son cuestiones que siempre abordamos, también les sirve para reorganizarse, para replantearse qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo necesario y para seguir creando. Exactamente. Muchas gracias, licenciada. El manual se ha convertido en el punto de partida de una comunidad. ¿Cómo ha sido ver crecer esa red de mujeres que escriben para sanar? Cuéntenos. Hoy es maravilloso. Cuando lancé el primer taller de escritura catártica, que fue a principio de año, en el año 2024, yo estaba un poco asustada, temerosa, porque la mayoría de las autoras que sabía que iba a convocar son mujeres con mucha experiencia, con mucha formación, con mucho para decir y mucho aprendido también. Entonces me asustaba estar a la altura, tenía miedo de no estar a la altura. Y fueron 10 autoras las que se sumaron y que son las coautoras del primer manual de escritura catártica, Cuéntale al mundo tu historia, que son Laura Sánchez Ramírez, Lupita Chapa, Patricia Luisa Rojas Quinetti, Marta Lucía Rodríguez, Margarita Marín, Amada Naranjo, Rosa María Tejada Capellán, Leticia Jacqueline Puya. Son varias autoras que tengo el gusto de seguir compartiendo con ellas los manuales. Y después de esa primera experiencia, se fueron sumando más mujeres, fui ganando más confianza. Yo también las autoras fueron ganando más confianza e incluso hubo autoras que fueron redefiniendo los géneros en los que querían trabajar en sus siguientes libros, las temáticas, y se fueron animando a escribir cada vez más. Desde aquel primer taller de escritura catártica hasta ahora, la mayoría, casi todas las coautoras de los manuales, escribieron más de 2 o 3 libros. Increíble. Es que lo que usted ha creado, licenciada, pues va más allá del papel. Es una red emocional y literaria que acompaña silenciosamente a quien lo necesita. Muchas gracias. Invitamos a nuestra querida audiencia a que comparta sus saludos, mensajes en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Síganos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital o escríbanos al WhatsApp más 1-551-254-8201. Y hablando de ello, quiero compartir lo que nos ha llegado, nos han hecho llegar en nuestro grupo de WhatsApp, nuestro grupo de la radio de WhatsApp, donde el licenciado Franco nos dice: me emocioné al llanto. Hace 6 años que trabajo con Muriel y nunca la escuché leer así. Muchas gracias, Noche de Tertulia, por esta oportunidad. Al contrario, gracias a usted. También tenemos mensaje de Miranda, que nos dice: saludos cordiales a Muriel. Es impresionante todo lo que hace. Sus libros de escritura catártica son auténtica maravilla. Desde Costa Rica, pura vida. Gracias por escribirnos en nuestro grupo de WhatsApp de la radio. También quiero agradecerlos por compartir nuestras publicaciones en Facebook a Kylie. Creo que se pronuncia así, o Kylie. O Kylie. También para Amelie Cass. Muchas gracias por compartirlo. Esto también es en Facebook. Ya saben, estamos como Luna 9 Radio Digital. También a nuestra querida audiencia, y los estamos viendo en pantalla desde Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, conectados en estos momentos. Gracias por el apoyo que nos están brindando. Pues seguimos disfrutando de Noche de Tertulia y ahora nos vamos a una brevísima pausa para nuestros patrocinadores. Al regresar, hablaremos del arte de transformar el dolor en palabra aquí en Luna 9 Radio Digital, donde cada palabra cuenta una historia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 9 de la noche. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 63 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 59. Es decir, estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 15 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza. Estamos disfrutando de Noche de Tertulia y hoy nos acompaña Muriel Bertolini Moura, licenciada en Dirección y Producción de Cine y TV, fundadora y directora de editorial Somos Freelancers LLC, y comparte con nosotros su libro Manual de Escritura Catártica 1, Descubre el Arte de Escribir para Sanar. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, ¿qué le diría a alguien que siente que no puede escribir porque no sabe por dónde empezar? Y invitaría a esta persona a escribir sobre lo que recuerda. Por ejemplo, seguramente todos nosotros tenemos alguna voz en nuestra cabeza propia o de algún ser que influyó en nuestra crianza o a lo largo de nuestra vida, que nos resuena alguna frase o alguna frase de una canción o de una poesía. Entonces lo que le diría a esa persona es que comience por descargar todo eso que se sabe de memoria, que suelte todo eso que es capaz de recordar en palabras y que empiece escribiendo eso. Excelente, buen consejo, muchísimas gracias por compartirlo. Todos a veces tenemos pues una historia, ¿no?, que clama por salir, pero necesitamos permiso para escucharla. Gracias por esos consejos que nos brinda. Licenciada, en su libro hay un llamado constante a liberar lo que pesa. ¿Qué fue lo más liberador que le dejó escribir este manual? Bueno, yo recuerdo mucho a las personas que influyeron en mi crianza y que también me compartieron este amor, esta pasión por el arte, por la escritura, la literatura, el cine, que son mi madre, mi abuela y mi abuelo maternos. Todos originarios de acá de Argentina, de la provincia de Salta, y bueno, ellos fueron los que me regalaron mis primeros libros, los que me contaron los primeros cuentos, que me llevaron al cine y vimos las primeras películas. Entonces, en este primer libro me tomé la libertad de reescribir a lo largo del libro algunas cartas que ellos me regalaron, notas que me hicieron, y ponerlas ahí. Eso fue muy placentero para mí porque tanto mi madre como mi abuela y mi abuelo maternos ya no están conmigo, entonces poder sentir que ellos pueden trascender, pueden dejar al menos un pequeño legado a través de mí, es algo que me emociona. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. A veces nos hemos dado cuenta a través de tantas entrevistas a los propios autores, terminan sanando junto con sus lectores. La verdad que es interesante ello y qué bueno que pueden compartir esas herramientas con quienes lo necesitan y sobre todo liberarse de tantas cosas, ¿no?, que a veces le pesa más a uno, no le permite lograr sus metas. Gracias, licenciada. Licenciada, uno viene a este mundo, perdón, usted viene del mundo del cine y la televisión. ¿Cómo influye esa mirada audiovisual en su carrera o en su forma de abordar la escritura catártica? Bueno, algo también que hablamos siempre dentro de los talleres de escritura catártica, de autopublicación exitosa, o también en los encuentros de escritores que celebramos una vez al mes dentro de la comunidad, es esto de ser capaces de describir los espacios, de describir cómo transcurre el tiempo, de contar con imágenes. Y eso, yo puedo hablar de esto y guiarlos en ese proceso gracias al cine, gracias a la influencia del cine, de la televisión, tanto como técnica, como estudiante de la teoría. Y por haberlo puesto en práctica también. Cuando uno escribe un guión, cada palabra que es parte de ese guión tiene que describir algo que pueda materializarse. Y eso muchas veces está muy alejado de la literatura, donde es más abstracto lo que se relata. Entonces nosotros desde la comunidad con los autores tratamos de escribir de una manera en la que el lector pueda imaginarse el escenario. Utilizamos muchas herramientas del guión y esta combinación es muy linda porque cuando nosotros estamos escribiendo sobre un acontecimiento propio que queremos procesar, del que queremos aprender, que queremos reflexionar, contarlo de una manera narrada cinematográficamente, como para decirlo de alguna manera más práctica, también nos ayuda a ver desde distintos ángulos esa situación y también nos sirve para procesar eso que recordamos en que estamos escribiendo. Wow, muchísimas gracias. Pues tal vez su formación le permite ver la emoción, digamos, como una escena de las movies, donde un guión íntimo puede ser un personaje que cambia, puede ser este mismo personaje, digamos que le brinde esas herramientas, ¿no? Que puede utilizar a su favor. Sí, yo quiero aprovechar para contarte, ahora estamos haciendo el cuarto taller de escritura catártica, estamos trabajando en el cuarto manual que se llama El Poder de las Palabras, y hubo una actividad que me pareció sumamente inspiradora y que no sabía que nos iba a llevar tan lejos, que fue que cada autora tenía que hacerse pasar por una periodista y hablar con una persona imaginaria, que era ella misma, entrevistándola. Entonces, supongamos yo, Muriel, tenía que hacerme pasar por una periodista de mucho renombre, del New York Times, que me llamaba María, y entrevistaba a una gran autora, bestseller, Muriel Bertolini Maura. Entonces le hacía preguntas, indagaba en su vida profesional, en su carrera, y en sus libros, y en su historia, y escribí un artículo. Fueron artículos tan profundos que después los fuimos leyendo, yo se los iba leyendo a cada una y todas se emocionaban porque es tan diferente cuando hablamos de otro a cuando hablamos de nosotros. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, tenemos cierto recato, cierto pudor, nos da vergüenza hablar demasiado de nosotros. En cambio, cuando se trata de alguien más, podemos profundizar en esas cosas lindas, en esas virtudes que tiene la otra persona. Muy Y bueno, cierto. ese es un ejercicio que mientras hablábamos lo recordé y quise remarcarlo porque fue realmente hermoso lo que surgió de ahí. Me imagino que sí, y tiene toda la razón. Cuando a veces uno se expresa de uno mismo, la mayoría tiene la tendencia de, digamos, ponerlo desde el punto de vista profesional. Cuando le dice, ¿qué eres tú? Y automáticamente lo asume o, digamos, sale ya así rápido la respuesta, ¿no? Soy arquitecto, ingeniero, programador, locutor, ya, de lo más escueto posible. En cambio, cuando uno le pregunta de una escritora, dice, no, es bestseller de Amazon, ha hecho esto, fundó tanto, ha escrito tantos libros, ha estado en presentaciones, se expande y tiene todo digamos, el diccionario para poder utilizarlo a su disposición, pero cuando es a autodescribirse, siempre se cohíben, ¿no? Y es interesante ver cómo este Sí. tipo de talleres puede sacar todo eso de las personas. Muy, muy interesante. Gracias por compartirlo, licenciada. De verdad que sí. Es interesante ver todo, cómo estas emociones, ¿no? Salen a flor de piel, muy interesante. Licenciada, ¿cómo podemos obtener sus libros? ¿En qué formatos está disponible? Los libros, los manuales de escritura catártica están disponibles en Amazon. Los pueden leer en ebook, en formato ebook, están a 0,99. La idea de los manuales de escritura catártica es que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, así que están fijos al precio más económico permitido por Amazon. Y también los pueden adquirir en pasta blanda y en tapa dura. Y finalmente, en unos días los voy a recibir porque yo no tengo mis libros físicos. Acá en Argentina había ciertas restricciones para pedir los libros en Amazon, así que nunca los pude comprar, pero ahora que se abrieron las puertas al mercado extranjero, Bueno, están llegando los manuales de escritura catártica a nuestra oficina. Así que pueden comprarlos en los tres formatos disponibles en Amazon. Y si quieren pedirlo directamente a usted con un autógrafo, ¿cómo se contactan con ustedes? Pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web, que es editorialsomosfreelancers.com. Ahí en la página web van a encontrar todos los otros canales de contacto que tenemos, como WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube y un correo electrónico que es contacto@editorialsomosfreelancers.com. Excelente. Hoy en día hay que estar en todas las plataformas para poder llegar a Sí. distintos mercados, distinto público. La verdad que ardua labor. La comprendo, no es nada sencillo, pero pues se necesita, sobre todo en este mundo que vivimos hoy en día, con la nueva, entre comillas, normalidad, donde todo es prontitud, donde todo es virtual, donde todo es redes y cada plataforma tiene su manera de expresarse, de su público que le llega, pues es de verdad necesario estar en todas. La felicito por ello. Cuéntenos en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente, que puede compartir, porque hay Bueno, algunos que no se estamos, pueden compartir, ¿no? sí. Todavía, pero los que se puedan compartir. A mí me gusta compartirlos todos porque también es mi manera de decretarlo, de decir, bueno, esto tiene que pasar porque ya lo dije, ya lo compartí, ya me comprometí, así que me sirve mucho. Vamos a lanzar el manual de escritura catártica, Crear con propósito, que es fruto del tercer taller de escritura catártica, que fue en la primera mitad de este 2025. Y estamos trabajando en el cuarto manual de escritura catártica, que es El poder de las palabras. Son con más autoras, somos casi 30 autoras las que estamos trabajando en este cuarto manual. Entre ellas, autores que están acá escuchándonos, como Amelie Castillo, autora también de Letras a Solas y La cereza de la vida, y Judy Medina, también escuché uno de sus comentarios, que es autora de una saga muy interesante de crianza, que se llama Mira Papá, entre otros muchos libros que tiene. Bueno, eso por un lado. Por otro, este es el primer año que celebramos el Encuentro Internacional de Autores, que es presencial. Vamos a reunirnos físicamente con los autores y es algo que vamos a celebrar todos los años en el mes de noviembre. Este año nosotros somos los anfitriones acá en la ciudad de Altagracia, en Córdoba, Argentina, y el próximo año vamos a estar en Estados Unidos, en Interesante. Austin, Texas. En Austin, Texas. Nice. La Sí. felicito. Qué bienvenida a Sí. la Unión Americana. Se necesita este tipo de Sí. iniciativas más y más cada día, cada vez más. La felicito por ello. No sé si usted pudiese leernos un fragmento más para nuestra querida audiencia. Sí, por supuesto. Además de ejercicios y de material teórico y de los ejemplos de las autoras que comparten las actividades que hicieron dentro del libro, también les pongo muchos fragmentos de obras literarias para que podamos enriquecer también nuestra cultura general. Entonces, hay un fragmento de un texto de Albert Camus que a mí me gusta mucho desde hace décadas que lo leí en el colegio secundario, en el bachillerato, que dice así: El verano. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En el medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra. Dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Qué lindo, muchas gracias por compartirlo. De verdad, qué privilegio tenerla aquí en Noche de Tertulia. Finalmente, licenciada, ¿cómo imagina el futuro de la escritura catártica? ¿Podría llegar a integrarse en escuelas, a terapias o, digamos, espacios comunitarios? Bueno, eso espero. Justamente estos manuales que hacemos, que yo, si bien yo estructuro toda la parte teórica y el contenido de otros libros y demás que les quiero compartir, las coautoras que forman parte de los manuales hacen una tarea muy profunda, que es la de abrir sus corazones, exponer su vulnerabilidad y compartirla con el mundo dentro de los manuales, haciendo ellas, siendo las conejillas de Indias de los ejercicios y las actividades que propongo. Bueno, estos manuales están llegando a muchas personas en este momento, son personas que lo hacen a solas, leen los manuales, hacen las actividades, los ejercicios y después se deciden por seguir escribiendo sus libros. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad de llegar a comunidades o grupos, organizaciones, gracias a estos eventos literarios que estamos haciendo. Por ejemplo, el próximo fin de semana, el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre, que vamos a estar acá en la ciudad de Altagracia con muchas de las coautoras de estos manuales, vamos a estar compartiendo con la comunidad este contenido. Vamos a dar una clase abierta sobre la escritura y el poder de la escritura catártica y de la palabra en la Universidad Popular de Altagracia. También vamos a exponer sobre nuestros libros y el poder de escribir en la manzana jesuítica, que es patrimonio de la humanidad, que está acá en Altagracia, donde vamos a hacer una feria de libros. Y también vamos a estar en el Colegio Angloamericano compartiendo el contenido de valor, fruto también de este proceso de escritura catártica, terapéutica, expresiva. Wow, fabuloso. De verdad, imaginar todo ello es imaginar una sociedad más consciente, más empática, una sociedad que entiende que sanar también es un acto de creación. Muchas gracias y, licenciada, pues le invitamos a que comparta todos los flyers, toda la información que tenga en nuestro grupo de la radio de WhatsApp para que nosotros podamos también replicarlo en las otras redes para nuestra querida audiencia. Muchas gracias, licenciada, de verdad. Si nos repite cómo la encontramos en las redes sociales, por favor, le agradeceremos. Sí, nos encuentran como editorialsomosfreelancers.com. Si ingresan a nuestra página web, ahí van a encontrar todas las demás redes sociales que nos llamamos igual, Editorial Somos Freelancers. Muchísimas gracias, justo al licenciado Franco también, ahí lo estamos viendo, que está compartiendo editorial. Somos Freelancers en Facebook, está compartiendo justamente flyer y toda la información de su entrevista. Gracias nuevamente por todo el apoyo que nos brindan. Licenciada, usted sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para regresar pues las veces que así lo considere pertinente. Este es su casa, este es su espacio, este es su vitrina y estamos a su servicio. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco Isla, María Luisa Alcalá. Gracias a Luna 9 Radio Digital, que me siento muy orgullosa de poder estar acá y que las personas puedan escucharme. Muchas gracias y me alegro mucho poder estar en Noche de Tertulia. Muchísimas gracias una vez más también a nuestra querida audiencia en Estados Unidos, México. Ahí vemos Costa Rica, Argentina, Perú, que se unió ahorita. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Esta noche hemos descubierto que la escritura no solamente se lee, sino que se vive, se siente y se sana. Agradecemos profundamente a la licenciada Muriel Bertolini Moura por compartir su experiencia, su obra, su visión y sobre todo su tiempo con nosotros. Gracias a nuestra querida audiencia, quienes nos escuchan desde tantos rincones del mundo y les dejamos la invitación. Tomen un papel, un lápiz y empiecen a escribir. No para publicar, no para mostrar, sino para liberarse, porque escribir es un acto de vida. Les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo que en breve estaremos compartiendo esta entrevista en nuestro canal de Telegram y también en la página archive.org o archive con V o B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. En esta página de Archive no tienen que bajar ningún software, simplemente acceden, es como escuchar música, pero lo que nos gusta y los invitamos es a que compartan el link o liga, como le digan, para otras personas, porque uno nunca sabe quién necesita este mensaje que nos traen cada uno de nuestros invitados aquí en Luna 9 Radio Digital. Mientras tengan acceso al internet, en cualquier plataforma, en cualquier equipo, nos pueden escuchar. Así que los invitamos a también hacernos llegar sus preguntas para nosotros enviárselo a la licenciada Muriel para que le pueda contestar a la brevedad posible. Nuevamente, licenciada, gracias por estar aquí con nosotros esta noche de tertulia. Gracias, muchas gracias a ustedes, Francisco. Y nosotros en nuestra web también dejamos los botones, creamos unos botones con los enlaces de tus programas, de los programas del Café de las Mañanas, de Noche de Tertulia, en algunas entradas que tenemos en nuestra web. Así que ahí también, si quieren ver la otra entrevista que tuvimos con Francisco Isla hace dos jueves, dentro de la entrada de Miss Muriel Bertolini Mourad, van a encontrarla. Muchísimas gracias, Dios le bendiga y le multiplique, y pues vamos a siempre estar compartiendo los logros que ustedes tengan, los eventos que tengan, y ya sabe que, como le dije, tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros todos los manuales, todos los proyectos que usted considere pertinente. Estamos a su servicio. Gracias, Francisco, un honor. Muy buena noche, y ahora los invitamos a nuestra querida audiencia a disfrutar de la programación automática, pero no se olviden que mañana tenemos un programa del Café de las Mañanas a partir de las 10 de la mañana, hora de New York, 9 horas de Perú, de Colombia, 8 de la mañana, hora de México, directamente aquí en Luna 9 Radio Digital. No se lo pueden perder, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla, que viene viernes de Creciendo Juntos. Dios les bendiga, muy buena noche, gracias nuevamente por su preferencia. Cuídense, esto es Noche de Tertulia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.